Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 14 de octubre del año 2012 y estoy con Laura Mascaró. Laura, ¿qué tal estás? Muy bien. Laura Mascaró es la presidenta de la Plataforma por la Libertad Educativa y ya ha estado anteriormente hablando para Conversaciones en Libertad en una charla que pondré un enlace a ella cuando se publique esta. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo enseñar acerca del dinero y las finanzas en general a los hijos, ¿de acuerdo? Que es un tema que es bastante delicado. Empezaré por referir un poco mi propia experiencia. Yo no tengo recuerdo de que mis padres se hayan sentado nunca a explicarme pues cómo funcionan, ¿no?, ya las finanzas del hogar, ¿no? Yo creo que hasta a día de hoy yo tampoco sé cuánto ha cobrado mi padre, por ejemplo, ni cuánto hemos pagado por la hipoteca. Es decir, son cosas que yo las he ido aprendiendo fuera del hogar, ¿de acuerdo? Por supuesto, sí me daban una paga de pequeño, pero para chucherías, para golosinas, las 25 pesetas que me daban para comprarme un puñado de caramelos. Y poco a poco eso se fue incrementando y ya pude empezar a ahorrar, pero fueron cosas, bueno, pues que no recuerdo yo sentarme con mis padres, a lo mejor lo hicieron, pero a enseñarme estas cosas. Entonces, a raíz de lo que yo te he dicho, ¿qué pensamiento usted sugiere? Pues que este, como muchos otros temas, es uno que se separa de los niños, es decir, los niños en general se considera que tienen una vida que es separada de la vida de los adultos, que no tendría que ser así, ni en este tema ni en muchos otros. Es como los niños que comen media hora antes que sus padres para que sus padres puedan comer tranquilamente. ¿Por qué no integrarles en tu vida? Para eso los has tenido, ¿no?, en teoría. Y la educación financiera precisamente es uno de esos temas que es como tabú, lo cual es muy peligroso. Es porque muy tabú. Lo que de pequeño vives o percibes como un tabú, luego es muy difícil que aprendas a gestionarlo y que lo aprendas bien, sobre todo. Ese es uno de los temas. Pero claro, tampoco les puedes enseñar si tú mismo no lo tienes claro. Y hay mucha gente, a la vista está el panorama económico del país, o casi del mundo. Sí. Hay mucha gente que va como dando tumbos con el tema del dinero, que actúa un poco por impulso o por lo que le digan, pero realmente no se educa en este sentido. O sea que este es otro de los casos en que inculcar comportamientos responsables en los hijos parte de la responsabilidad propia del padre. Es decir, el padre, la madre no va a ser capaz de enseñarle aquello que él no practica y que él, y encima aquello que el niño o la niña no ve por ninguna parte en su hogar. Claro, en cualquier tema en el que quieras educar a tus hijos va a ser así, en cualquiera. De acuerdo. He apuntado una lista de conceptos sobre esta cuestión y si quieres vamos a empezar a repasarlos uno a uno. El primero es el del ahorro. ¿Los niños necesitan aprender a ahorrar? Los adultos necesitan aprender a ahorrar, eso primero, porque cuando se habla de ahorro la gente suele pensar en grandes cantidades de dinero, y no, tú puedes empezar ahorrando un euro, o poquísimo, lo que puedas o lo que quieras. Lo primero es que te hagas consciente de si necesitas ahorrar y por qué y para qué, eso es lo primero, y luego empiezas, se empieza, cada camino empieza con un paso, pues en el dinero también, no hace falta esperar a poder ahorrar 500 euros al mes cuando a lo mejor tu sueldo es de 1000. Y el niño igual. Lo difícil con el niño es aprender a respetar que aprenda como los humanos hemos aprendido siempre, por ensayo y error. Pero el niño tiene que aprender con sus errores, no con los tuyos y no con tus explicaciones. Es decir, que tú abogas porque el aprendizaje del niño es un aprendizaje, vamos a decir, realista. Que no sean, a lo mejor, juegos o situaciones muy controladas que se alejen de la realidad. Claro, más que realista diría real. O sea, para empezar, para que le interese. Tú puedes jugar con dinero de juguete, tú puedes coger los billetes del Monopoly o puedes imprimirte tus propios billetes, pero eso va a tener muy poco interés para el niño, porque en realidad no le sirve para nada. Bueno, pero sería quizá una forma de introducir esos conceptos. Es una forma de introducirlos, pero de todos modos, aunque sea jugando, puedes usar billetes reales y monedas reales. Con un niño muy pequeño puedes jugar a seleccionar billetes y monedas y a juntar los que son iguales y a separar los que son distintos y empezar a aprender equivalencias. No necesitas dinero de juguete para eso. O sea que, mira, ya acabas de mencionar una de las primeras etapas que en los artículos que he leído para esta entrevista se comenta habitualmente, que es lo primero, enseñar al niño a distinguir las monedas, a tocar esos billetes, a saber las denominaciones en que se los va a encontrar. Claro. Y a partir de ahí siempre surgirán muchas preguntas y curiosidades del niño que a lo mejor tú mismo no te has planteado, como quién es el que sale en este billete, o de quién es esta firma, o por qué pone esto y no lo otro. Vuelvo a retomar lo que comentábamos al principio acerca de este tema quizá considerado como un tabú, ¿no? Yo no creo que a mí me pusieran en la mano un billete de las antiguas, no sé, 5.000 pesetas. Es decir, yo creo que eso fue algo que cuando me hice mayor ya me gané el derecho quizás a poder manejar. Claro. Pero poner eso a un niño en la mano era como ponerle una pistola, poco más o menos, era algo que solo los mayores podían manejar. Sí, yo creo que eso es un error. Pero bueno, allá cada cual con sus hijos y con sus ideas. Yo pienso que siempre que se pueda usar algo real, se tiene que usar. No necesitas algo... De hecho, un niño siempre va a preferir algo real a un juguete. Además, es lo que se va a encontrar en cuanto salga a la calle. Es decir, si claro. él ya conoce el billete y conoce lo que es y va a la tienda contigo al supermercado y en la cola de cuando vas a pagar te dice, mira mamá, la mujer ha sacado un billete desde el otro día de 100 claro. euros o de 20. Claro. Eso es como el que tienes tú, como el que yo manejé. Exacto. Se familiariza con los elementos reales que después en su día a día va a encontrar. Claro, es que eso es lo primero. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, volviendo al concepto del ahorro, ¿cómo se podría enseñar, por ejemplo, a ahorrar a un niño? Lo primero, ahorrar y a cualquier otra cosa que tenga que ver con el dinero, es dándoles un dinero que sea suyo y que lo pueda gestionar él. Ajá. Y vuelvo a lo que decía antes, y morderte tú la lengua para evitar intervenir en exceso y dejarle que lo malgaste según tu criterio, porque así es como va a aprender. Ajá. Vale, acabas de señalar que el niño va a recibir un dinero, que es, llamémoslo paga, aunque después veremos qué tipos de paga puede haber y tal, pero el niño se va a tener que planificar, va a tener que aprender planificación, es decir, a gestionar ese dinero. Claro, pero primero no se va a planificar, primero va a gastar sin pensar, va a ver algo que le gusta, va a decir lo quiero, va a darse cuenta de que tiene el dinero suficiente para comprarlo y lo va a comprar. Punto. Y cuando quiera volver a comprar otra cosa y se dé cuenta de que ya no tiene el dinero porque se lo gastó antes en otra cosa, es cuando empezará a reflexionar sobre eso. Aunque no le ponga, digamos, el vocabulario de los adultos. Vale, defiendes que esa planificación sea una conclusión a la que él llegue después de haber cometido errores y decir, oye, es que si yo me lo gasto ahora en un juguete de 40 euros, mañana no tendré para el cine. Cuando mi madre me diga, oye, vamos el domingo claro, a las películas... Tú se lo puedes explicar y de hecho yo creo que la obligación del adulto es explicárselo, de acuerdo. Pero dejándole que tome la decisión él. O sea, no explicárselo para intentar influir en su decisión. Es decir, que el padre puede explicar este concepto, este fenómeno, luego deja que el niño actúe en consecuencia o no, pero... No a posteriori, es decir, no tener una trampa al niño, que se le pueda decir, mira, esto es lo que debería hacerse con el dinero, ahora tú... Claro, ni tenderle una trampa ni intentar influirle, porque le tienes que dar la libertad de que sea él el que vaya probando y que se vaya equivocando y que vaya reflexionando. Eso es lo que le va a quedar realmente, pero como en cualquier otra materia, lo que aprenda porque se ha equivocado es lo que no va a olvidar, no lo que tú le expliques. Sí, cuando yo hablo de tenerle una trampa, desde luego me refiero al hecho de darle al niño el dinero y no explicarle que va a tener que tener cuidado. No, claro, es decir, eso sería muy irresponsable. A eso voy, ¿no? Pues ahora obviamente si le pones una jarra llena de chucherías se las va a comer, salvo que le digas como te las comas, te vas a empachar, ¿no? O te va a salir caries, te va a... Sí. Es decir, a eso me refiero, no decirle las consecuencias o que... No, se lo tienes que explicar, pero tampoco en exceso. Un exceso de explicaciones puede ser perjudicial y además el niño no te va a escuchar mucho más de 5 minutos. Vale. Otro de los conceptos que creo que sería útil explicar a los hijos sería el de cómo manejar o gestionar las compras compulsivas. Antes tú me decías, cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar la entrevista, que el niño va a querer comprar cosas, porque está bombardeado con mensajes de envoltorios bonitos, de chucherías o de juguetes, va a haber tiendas, publicidades, catálogos, en televisión, Y es un mundo que le está pidiendo compra, compra, compra, compra. Sí. Muchas compras, los adultos lo hacemos constantemente, son puramente impulsivas. Uh-huh. Se me antoja. Eso es otra de las cosas que se me ocurre que el niño va a tener que aprender. Sí, en eso yo usé una pequeña estrategia cuando el niño tenía 4 años más o menos, que era hacer como listas de deseos, en plan, uh-huh, quiero esto, quiero esto. Entrabas en una tienda, podemos estar media hora viendo las cosas que hay en la tienda, elegimos todo lo que nos gusta. ¿Y lo anotáis en una lista? Lo anotamos. In situ, en el propio local. Sí, lo anotamos en una lista y lo ponemos para otro día. Ese otro día puede ser determinado o indeterminado, eso ya depende de cada niño. Pues decir, pues a final de mes decidimos de esta lista qué es lo que compramos, o el día de tu cumpleaños decidimos qué es lo que compramos. Uh-huh. O puedes no especificar el día, simplemente, uh-huh, vuelves otra vez a la misma tienda, vuelves a mirar y ves qué cosas se van cayendo de la lista. Sí. Entonces, cuando ha pasado bastante tiempo, sí. Es bastante relativo y depende de cada familia. En eso no hay una forma correcta de hacer las cosas. Entonces, a mi modo de ver, las cosas que no se caen de la lista son las que merece la pena comprar, y así lo entiende también el niño. Como eso hace tanto tiempo que cada semana lo apuntamos, es que realmente me interesa. Esto que comentas me parece que es una estrategia que también se puede aplicar a los adultos. De hecho, sí, yo en muchos libros de finanzas personales he leído la regla de los 30 días. Es decir, que uno se obligue a pasar un periodo de cuarentena. Sí. En esto sería una treintena, ¿no? Uh-huh. Antes de hacer ninguna compra, sí, ¿no? Con el objetivo de que se caigan precisamente esas compras impulsivas. Uno está conduciendo y en la radio escucha que acaban de sacar una colección de discos de música clásica, la enésima colección de Von Karajan. Mm. Y dice, me voy a comprar, que son solamente 195,50 sí, euros. 199,95, ¿no? Sí. Espera 30 días, uh-huh, márcate un tiempo y verás si ese deseo es un deseo, digamos, efectivamente, claro, si es una necesidad, un deseo, una compra compulsiva, claro, y si se mantiene. Volvemos a lo que decíamos al principio, a que el adulto es el primero que se tiene que autoeducar en las finanzas para podérselo enseñar a sus hijos. Ajá. Otro de los conceptos que puede ser útil enseñar a nuestros hijos es el de comprar bien. No sé casi cómo explicarlo mejor. Comprar bien me refiero a saber comparar precios. Sí. Mirar en distintos supermercados y, uh-huh, comprar aquí el aceite porque está más barato, o comprar a lo mejor marcas blancas. Sí. Eso es un hábito que además se me ocurre que puede aprender fácilmente contigo, simplemente, claro, acompañándote a la tienda, ¿no? Claro, es que eso es importante, que también él pueda ver cómo tú gestionas tu dinero o cómo gestionas el dinero de la familia, de la casa, cómo se organiza. El niño tiene que saber, por ejemplo, que la luz se paga, que no es encender un botón y mágicamente hay luz, o que la compra semanal se paga y se paga tanto, pero que si compras en otro sitio puede costar el doble o la mitad, o según que compres, como decías, marca blanca u otras marcas. Eso, primero es que lo vea cómo tú lo haces, y luego vuelvo otra vez al tema de la paga. Cuando lo que está en juego es su propio dinero, va a ser él el primero que le interese ver si eso que quiere lo puede conseguir más barato. Eso es. En eso yo, por ejemplo, antes de llegar a la paga he pasado por diferentes, digamos, pasos, y gradualmente hemos aumentado la sofisticación del tema. ¿Hablas de tu experiencia con tu hijo? Mi experiencia con mi hijo, sí. Lo que hice después del tema este de las listas, lo llamábamos la lista para otro día, ese era el nombre que le pusimos a la lista. Después empecé a darle el dinero para comprar cosas concretas, o sea, una vez elegido de la lista qué es lo que vamos a comprar, uh-huh, yo te doy el dinero para que tú vayas a la tienda a comprarlo. Y entonces él tenía que saber si tenía que esperar por cambio o no, y ese cambio se lo podía quedar. La calderilla, ¿no? Lo que las, claro, monedas que le daban, lo que le devolvían. Exacto, lo que le devolvían se lo podía quedar. Con lo cual, con eso empezó a tener su propio dinero y empezó a calcular. Bueno, si en vez de comprar esto que había elegido, lo compro más barato, me queda más vuelta, claro, para gastármelo en otra cosa. Claro. Y entonces, pues, por el interés siempre es donde viene el aprendizaje, es que no hay otra. Tú le puedes dar todas las explicaciones que quieras, que hasta que no lo viva, no lo va a entender y no le va a interesar. Uh-huh. Ese fue el siguiente paso antes de antes de llegar a la paga, y así es como aprendió a empezar a comparar precios, sí. No solo de comparar el precio de la misma cosa en diferentes sitios según diferentes marcas, sino también de diferentes cosas. A lo mejor, en vez de comprar un juguete grande, te interesa más comprar juguetes pequeños. Porque y tener te va muchos. A quedar más dinero después, a lo claro. mejor, ¿no? Y entonces él va haciendo sus cálculos sin saber técnicamente qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando dentro de su cabeza, pero lo importante es que lo hace. Uh-huh. Dentro de las tiendas, ¿no? Los cupones, introducirle a que es una marca blanca o que esta marca vale más, pero esta otra vale menos y hace lo mismo. Es decir, son comportamientos que invitan al hijo a economizar o a comprar uh-huh. más racionalmente. Sí. Y que son muy fáciles de enseñar. Claro. Como los descuentos, el típico uh-huh. que te da un descuento de, uh-huh. no sé, entrada al zoo a mitad de precio. Bueno, pensemos a ver qué significa realmente y si nos vale la pena o no nos vale la pena y tienes que hablar con él y uh-huh. ayudarle a... Tienes que ser un poco socrático y ayudarle a que sea él quien reflexione. Y ahora que estaba escuchándote se me ha pasado por la cabeza la palabra regatear. ¿Regatear? ¿Se le enseña a negociar? ¿También es algo bueno enseñarle al niño? No lo sé. Claro, claro. Tiene que aprender a negociar y tiene que aprender que una vez que hay un trato, ese trato se tiene que respetar. Ajá. No vale hacer trampas y no vale después decir, ah, me lo he pensado mejor. No, cuando ya hay un trato, ya hay un trato. Podemos negociar todo lo que haga falta, pero cuando llegamos a una conclusión, esa conclusión se tiene que respetar. Sí. Hombre, yo sé que en España generalmente no hay muchas ocasiones de regatear o de negociar en los comercios habituales, ¿no? Porque, bueno, hay un precio fijo que está marcado y se paga y ya está. Pero hay otras ocasiones cuando uno, por ejemplo, va a un país donde sí hay tradición, no sé, se me ocurre quizá en Marruecos o en China uh-huh. o en algunos incluso mercadillos quizá más en la calle en España, puede haber ocasión para que tu hijo te vea negociando un precio. No, pero aquí también. Aquí, por ejemplo, sobre todo en los últimos años con la crisis, se compra y vende mucho de segunda mano. Uh-huh. Y ahí sí se pueden negociar precios. Ajá. No es un precio establecido como cuando vas a una tienda y es ese precio y punto, y si no, no te lo llevas. Ajá. En segunda mano se puede negociar. Uh-huh. Me gusta más hablar de negociar que de regatear, porque sí, tiene una connotación como negativa. ¿Te refieres a ventas entre particulares de claro, segunda mano? Claro. Yo me refería a eso, a los comercios, digo. Pero es verdad, cuando te enfrentas a un particular que vende un artículo, tú puedes negociar un precio. Claro, es que el hecho es el mismo y negocias el precio en función de los intereses que tenga cada uno y del valor que esa cosa representa. Que eso no es nada malo. No, no, al contrario. No es algo que debas al ocultar. Al contrario, no, no. Pero yo, fíjate, lo digo porque se me ocurre que puede haber personas que digan, bueno, esto de regatear es algo que yo no querría que la gente supiera que yo hago, porque soy pesetero, porque soy, a lo mejor, estoy intentando exprimir al que tengo delante y casi como que no, estás intentando ajustar el punto de encuentro entre tus intereses y los suyos, simplemente. A lo mejor te sale bien, a lo mejor no, y a lo mejor tienes que rebajar tus expectativas. O sea, no es una práctica, digamos, que debiéramos considerarla como marginal o un poco tintada de algún matiz, ¿no? No, es que en realidad natural, la economía funciona así, ¿no? Ajustando los intereses y necesidades de cada parte. Muy bien, muy bien. Otro concepto, el presupuesto. Que tu hijo, que tu niña, sepa que papá, mamá gana un dinero mensual y esto se distribuye según en función de estos gastos uh-huh. y al final nos queda este remanente. Es decir, eso también se puede enseñar al niño y puede ser útil que él lo vea para cuando tenga su dinero, claro. Él se lo presupueste con sus gastos. Ya lo haremos de eso, pero... Sí, sí. Claro, es lo que decíamos al principio, si él no ve que eso es algo que existe en la vida real uh-huh. y que lo hacen sus padres y lo hacen sus vecinos y el de la uh-huh. tienda y el del bar y que después también va a hacer él, es algo que se queda en algo abstracto, que no tiene ningún sentido y por tanto no tiene ningún interés. Uh-huh. Tiene que verlo, tiene que ver que... Bueno, es la típica pregunta que te hace el niño cuando vas al cajero automático. ¿Y esta máquina que saca dinero? ¿Por qué no tenemos una en casa? Claro. Entonces tiene que entender que ese dinero sale de alguna parte y que primero se ha tenido que ganar y cómo uh-huh. se ha ganado. Sí, y luego también en qué se gasta. Tú decías antes la luz, por ejemplo. Claro. La calefacción, la comida. Es decir, hacer ver a tu hijo que la casa tiene unos gastos, que las, uh-huh. La comida no aparece por arte de magia en el frigorífico y lo que gastas en comida tienes que tener en cuenta que también tienes un gasto del agua, de la lavadora y de uh-huh. la ducha y esos gastos se acumulan y tú tienes que ganar por encima siempre de esos gastos. Claro. Para no vivir eso, debiendo nada a nadie y nada uh-huh. de eso. Yo recuerdo que un amigo me comentaba que intentando explicar estos conceptos a chavales de colegio, a escolares, les invitaba a que ellos hiciesen un cálculo estimado de, no sé, de cuánto gastaban sus padres mensualmente en ellos. Y seguramente no acertaron. Efectivamente. ni se acercaron. Efectivamente, ¿no? Claro, los niños hicieron un cálculo aproximado, pero bajísimo, porque no tenían conciencia real. Claro. Ni de la cuantía que gastaban en cada partida, digamos, ni de todas las partidas que integraban los gastos en que ellos, que sus padres incurrían por ellos. Claro. Es decir, el niño a lo mejor puede pensar que su papá le compra, pues sí, no sé, la comida, el cine, los regalos, tal y cual, una al mes y poco más, pero no sabe que está también pues la gasolina de llevarla al colegio todos los días o el autobús. Claro, o la hipoteca, la luz. Efectivamente, por supuesto, son, la factura son cosas de las duchas no todos los días, efectivamente. Y claro, él me decía que después, en la segunda parte del ejercicio, cuando les invita ya a empezar a determinar cada uno de los gastos de las partidas en que el niño participa como componente de esa familia. Sí. Ahora, los niños se quedaban absolutamente estupefactos. Claro. Y salían del aula con una percepción, con una de agradecimiento hacia sus padres enorme, porque se estaban dando cuenta de cuánto estaban pagando sus padres por ellos. Claro. Sí. Y sin embargo, los padres los han mantenido al margen de lo que es su vida realmente. Efectivamente. Yo me imagino que un niño que tenga conciencia de esto, me gustaría pensar que a lo mejor se lo va a pensar dos veces a la hora de exigir a su padre caprichos, claro. porque es consciente de lo que no se ve. Es decir, él ve pues lo que los gastos de los que es consciente. Claro. Pero los que no se ven, que superan todos esos... Es que esa es la idea, que se haga consciente de cómo funciona, de qué es lo que se están gastando sus padres y qué es lo que después va a tener que gastar él. El día que se vaya de su casa, el día que sea adulto, va a tener que hacerlo él. Claro. Vuelvo a tocar, si me lo permites, el tema de la escuela. Sí. Porque eso nos enseña en la escuela cuando es lo que realmente van a tener que hacer. Nos enseña, ¿no? Es que sales de la escuela, incluso puedes salir de la universidad sin saber gestionar tu dinero. Quiero enlazar nuestra conversación de hoy con el lema del blog en que publico estas entrevistas, ¿no? Eso es educación para la libertad. A mí algo que me llamó tremendamente la atención cuando estuve en Estados Unidos era ver la enorme presencia que la deuda tenía en la sociedad americana. Y por enorme quiero decir lo extendida que estaba. Mis compañeros de la universidad estaban hasta el cuello de deudas. Gente de 19 años, de 20 años, manejaban tarjetas de crédito constantemente, viviendo por encima de sus medios. Ajá. Y yo me preguntaba, digo, bueno, entonces esto como... A mí me parecía algo... Luego entiendo quizá por qué puede pasar de eso, pero me llamaba mucho la atención que un chico tan joven viviese tan, lo que me parecía a mí, tan por encima de sus posibilidades, o yo quizá ingenuamente pensaba que con una buena educación financiera o con una educación punto acerca de estas cosas, eso se podría haber evitado, no lo sé. Pero desde luego es una formación que creo que es fundamental para ser libres, porque estas personas no eran libres. Claro. Proyectaban su futuro de aquí a 20 años y se veían hipotecados, debiendo dinero al banco, todos mis sueldos próximos de los 20 años siguientes van a ir en gran parte a pagar el coche, el piso, el no sé qué, el crédito de la carrera. Y a mí eso me parecía que esta gente tan joven ya estaba asumiendo una falta de libertad enorme para los años siguientes. Y en España también, pero no por la deuda, sino por la cultura de la subvención. Ajá. Aquí hay gente que está cobrando tantas ayudas y tantos subsidios y tantas historias que cobran más sin trabajar que trabajando. Ya, bueno, y eso te refieres que les hace dependientes, es decir, claro. no incita, no fomenta la libertad claro. de la persona, sino que... Simplemente aprenden a buscar de dónde puedo sacar un dinero fácil que no me lo tenga que ganar, porque simplemente me lo merezco. Que es un poco el pensamiento que tiene el niño cuando le exige a su padre que le compre tal o cual cosa o que le dé un dinero. Vale, acabas de dar con una palabra que nos va a venir fenomenal para enlazar con el siguiente tema. Vamos a entrar ya en materia, si te parece. La paga semanal, mensual, sí. ¿El niño se la merece? Es decir, ¿el niño recibe su paga por el mero hecho de existir? Te lo digo porque en algunos artículos he leído que ese hecho de que el papá, la mamá, dé al niño una paga... Sí. Sin nada a cambio, puede darle al niño esa idea ya desde muy temprano de que su mera existencia le garantiza ciertos derechos. Y con esa actitud puede ir mañana, como ciudadano, a exigir otros tantos derechos del Estado, porque ya tiene eso inculcado desde el principio. Es decir, ¿cómo vamos, cómo gestionamos estas pagas? Si lo planteas así, sí, desde luego. Si es algo que se merece por su cara bonita, entonces sí, estás creando un monstruo. Pero entonces, si yo se la doy a cambio de que me trabaje, puedo fomentar algo también que es igualmente perverso. Es decir, que el niño no haga nada si no le pago y me diga no. Claro, no eso, eso es muy peligroso, sobre todo si... O sea, de un lado está bien que el niño se tenga que ganar su propio dinero, ajá, para que vea que cuesta un esfuerzo, ajá, o que tiene que ser imaginativo para encontrar formas de conseguir dinero. Pero si esas formas de conseguir dinero, como no se puede ir a la calle a que le contraten y trabaje porque eso está prohibido, uh-huh, si esas formas de conseguir dinero son, por ejemplo, haciendo tareas domésticas, uh-huh, o tareas de higiene personal que debería hacer por otros motivos y no por el dinero, uh-huh, como te doy tanto por hacer la cama, tanto, uh-huh, por lavarte los dientes y tanto por recoger la mesa, uh-huh, eso es perverso. Uh-huh. Pero es que hay una tercera opción que no has, uh-huh, contemplado, venga, que es no te lo tienes que ganar, yo te doy la paga todas las semanas, todos los meses, cada cuando acordemos, pero no porque te la merezcas, sino porque yo soy responsable de ti y ese dinero que de todos modos yo me iba a gastar en ti, ahora lo vas a gestionar tú. Lo que te estoy dando no es el dinero, es la gestión de esa parte del dinero. O sea, vamos a ver, vuelvo a mi experiencia. Mis pagas, cuando yo era pequeñito, eran pagas para chucherías, uh-huh, para caramelos, para que yo fuese el domingo con mis amiguitos a la tienda de gominolas y comprase, pues eso, 25 pesetas en 25 botellitas de gominola. Sí. Tú no hablas de eso. No, porque ahí el nivel de motivación es muy bajo. ¿A qué te refieres con el nivel de motivación? A que, ¿qué valor tienen para ti esas chucherías que te podías comprar con tus 25 pesetas? ¿Qué valor tiene para el niño? Claro. ¿Mucho? ¿No? Eso es un regalo, es mucho, algo que le viene gratis. Pero a lo mejor tiene más motivación el que tú te hagas cargo de tus gastos reales de tu día a día, de lunes a domingo, no solo de las chucherías del sábado. O sea, estás proponiendo que el niño no reciba, digamos, una paga para chucherías el domingo. No, sino... estoy sugiriendo que el dinero que tú te gastas todos los meses en el niño se lo des a gestionar a él. No el 100%. En mi caso, por ejemplo, lo que es la compra semanal de la comida, esa no la paga el niño, porque esa es común y se hace en común. Luego si él aparte de sus galletas, quiere sus galletas con chocolate, por ejemplo, esas se las paga él, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Lo importante es determinar, uh-huh, qué cosas va a pagar cada uno a partir de ahora. A partir de que yo te doy este dinero semanal, ¿qué cosas dejo de pagar por ti? Vamos a ver, enlazando con la idea del presupuesto, o sea, el niño ya se le ha introducido el concepto del presupuesto, de que hay gastos, su existencia como parte de la familia le genera a sus padres, uh-huh, unos gastos, y se imagino que haces un cómputo, una contabilidad de, sí, lo que te gastas en el hijo. Y esto lo ve él, le haces partícipe a él de estas cuentas y de estas categorías de gasto en las que él participa como sujeto que recibe ese, claro, dinero. Claro, porque él tiene que entender de dónde sale ese dinero y por qué se lo estás dando. Y de esa partida, gran parte, uh-huh, se la vas a entregar a él. Para que la gestione. Y me refiero, le entregas el metálico. Sí. Los billetes y las monedas que correspondan. Sí. Y le dices, aquí lo tienes. Claro. Gestiónalo tú. Claro. Madre mía, me parece que muchos de los padres que los escuchan se está poniendo la piel de gallina, ya, los pelos de punta con solo pensar esto, a ver, esto es... Me parece muy, muy, muy, muy racional, muy sensato, bueno, muy adulto, quizás. Sí. ¿Para, sí, un niño? Para un niño, claro, pero es que, mira, me gusta la palabra que has usado, muy adulto. Si tú no le das dinero a gestionar a tu hijo, si tú no lo llevas contigo a determinados sitios, como por ejemplo al banco, para que no escuche según qué cosas o para que no sepa cuánto dinero tienes, ¿a qué edad o en qué momento vas a considerar que es suficientemente mayor para entrar en ese mundo y en ese tema? Claro. ¿A qué edad? Como el ejemplo que ponía antes de los niños que comen media hora antes que sus padres. Uh-huh. ¿A partir de qué edad van a estar preparados para comer contigo? Uh-huh. ¿Cómo lo determinas eso? Uh-huh. Yo creo que cuanto antes mejor, que tiene que ser algo natural. Uh-huh. Tampoco coges 200 euros y se los das a un niño de 4 años. Tiene, uh-huh, que haber un aprendizaje previo de, uh-huh, qué es el dinero, de cómo funciona, de qué son los gastos, uh-huh, de qué son los ingresos. Uh-huh. ¿Cuál sería, en tu opinión, una edad apta para comenzar a traspasar esa responsabilidad, esa gestión del dinero en efectivo a un hijo? No es cuestión de edad, es cuestión de madurez y de, sí, preparación. Claro, puede haber un niño que con 6 años esté preparado y otro que todavía no. Ajá. En mi caso, a los 6 años, mi hijo empezó a tener paga, uh-huh, porque antes había habido todos estos pasos, uh-huh, de la lista esta que hacíamos en las, uh-huh, jugueterías, uh-huh, de empezar a comprarlo él con el dinero que, uh-huh, yo le daba y gestionando, uh-huh, lo que le devolvían. Uh-huh. Y ha sido una progresión, uh-huh, hasta llegar a este punto en que yo he considerado que estaba, uh-huh, preparado para hacerlo. ¿Te refieres a paga? ¿Este tipo de paga? Paga semanal, después semanal, de que yo calculara más o menos cuánto me gastaba en él, sí, y entonces le dije, a partir de ahora, todos los lunes te voy a dar este dinero, y a partir de ahora, esto, esto, esto y esto, yo ya no lo pago. Por ejemplo, ¿qué tipo de categorías, qué tipo de gastos son esto, esto y esto? Por ejemplo, si vas al cine, te lo pagas. Si en el cine quieres palomitas, te las compras. Si quieres comer fuera de casa, te lo pagas. Otra cosa es que, por circunstancias, tengamos que comer fuera de casa y él no tenga opción de decir no. Pero cuando él ha tenido opción de decir no comemos fuera, si decidimos que vamos, lo decidimos con todas sus consecuencias. Y la consecuencia es que cada uno se paga lo suyo. O sea, en tu caso, digamos que tú vas al cine con el niño y con otras familias, otras parejas, tal, el niño saca de su bolsillo, a lo mejor, su cartera y ya paga su entrada, algo así. A veces lo hacemos así y a veces lo pago yo, guardo el ticket. Y cuando estamos en casa, le digo, me debes tanto, y me lo paga. Ajá, muy bien, muy, uh-huh, bien, muy bien. No es necesariamente que en el momento lo pague él, sí, que sea consciente de que cuando llegue a casa, o a lo mejor no cada día, pero de que una vez a la semana tenemos que echar cuentas y ver cuánto nos debemos entre nosotros. Ajá. ¿Y él se puede negar a hacer gastos que tú vayas a hacer? Es decir, tú le puedes invitar, porque claro, en esto ya, al dejarle responsabilidad, también, uh-huh, le das responsabilidad para que se niegue a ir contigo a esa actividad y diga, no, yo no voy. Claro, siempre tiene que tener la opción de decidir. Cuando es algo obligado, no le puedo obligar a hacer un gasto. Claro. Eso no me parece justo. Claro. Tú, claro, tienes que poder decir, este gasto no, claro, no me interesa hacerlo. Claro. Uh-huh. Entonces ahí tiene que haber flexibilidad también de parte de los padres. Uh-huh. Por eso comentaba, si un día comemos fuera, porque por lo que sea tenemos que comer fuera y él no tiene opción de decir, uh-huh, me quedo en casa, uh-huh, porque no se va a quedar solo comiendo, uh-huh, entonces ese día no se lo tiene que pagar. Luego ha pasado que con el tiempo se ha acostumbrado a gestionar sus cosas y, por ejemplo, una de las cosas que en teoría sigo pagando yo es su ropa. Pero a veces él ha venido y ha dicho, voy a comprarme esta camiseta o necesito calcetines. Un día me dijo, necesito calcetines, voy a coger mi dinero y se los compró. Uh-huh. O sea que poco a poco él está cogiendo más responsabilidad de la que yo le di en un principio. Uh-huh. ¿Y los errores? Es decir, si el niño cuando recibe ese tesoro, ¿no? Porque a un, uh-huh, niño a lo mejor de 6 años o de 5 años recibir, pues no lo sé, a lo mejor se me antoja que más de 60 euros puede ser ya una fortuna, uh-huh, 10.000 de las antiguas pesetas, sí, si ese niño se las, digamos, malgasta, uh-huh, entonces planteas que el niño se responsabilice de su error, es decir, no recibe más dinero y esa semana pues a lo mejor no va al cine, no compra palomitas y no... Claro. Lo más difícil para mí al principio fue no intervenir o no intervenir en exceso. Yo le puedo dar una explicación previa, uh-huh, pero luego la decisión es suya. Uh-huh. Claro, eso cuesta, porque, uh-huh, tú piensas, madre, ahora se va a gastar aquí 30 euros en un juguete que a lo mejor luego no lo quiere más o que a lo mejor, sí, otro día va a necesitar el dinero para otra cosa y no lo va a tener. Pero así es como se aprende, es como hemos aprendido siempre los humanos. Uh-huh. Ensayo y error. Y el ensayo tiene que ser suyo y el error tiene que ser suyo. Uh-huh. Y mi trabajo es callarme y no intervenir. O sea, callarme. Uh-huh. Primero le das la explicación, sí, pero sí, luego, sí, te callas y no intervienes. Sí, sí. Durante 2 semanas a lo mejor va a malgastar según tu criterio, que a lo mejor, sí, sí, él, sí, está encantado con el gasto que ha hecho, sí, sí, sí, de gastarse toda la paga de la semana en un juguete y luego no ir al cine esa semana, no comer fuera o no comprarse chucherías, y a ti te parece que no es correcto, pero es que su decisión, son sus intereses. Uh-huh, uh-huh. Pero la primera semana que se da cuenta de que quiere hacer algo y no puede porque se gastó el dinero en otra cosa, le pasa lo mismo que le pasó cuando hacía la lista aquella de cosas que comprar otro día, que de repente se da cuenta que lo que compró a lo mejor no era tan interesante como en ese momento le parecía. Y ahí aprende a no precipitarse y a pensar bien y a calcular y a ver cuánto dinero tengo. Si me compro esto que vale tanto, ¿cuánto me va a quedar? Y sobre todo, ¿a qué día de la semana estamos y cuánto me falta para volver a cobrar? ¿Voy a ser capaz de pasar toda la semana sin más dinero? Y empieza a hacerse todas estas reflexiones. ¿Y el ahorro? Es decir, ¿este dinero se le da como dinero para gastar o también se le advierte al niño de que es también para ahorrar? Es decir, que si él quiere no gastar, no consumir y ahorrar gran parte de esa paga semanal, dentro de 2 semanas tendrá más dinero disponible para hacer quizá frente a compras más grandes. Claro, y a veces lo gestiona él mismo porque quiere comprar algo que cuesta más de lo que él cobra en una semana. Ajá. Y entonces él decide, bueno, pues si cada semana ahorro tanto, dentro de tantas semanas voy a poder comprar esto. Ahí también volvemos a las compras compulsivas, ahí como deja pasar un tiempo, deja que se enfríe el deseo de esa compra y a lo mejor se acaba dando cuenta de que no le interesaba. O a lo mejor sí, y ha estado motivado para hacer ese ahorro. ¿Qué opinas acerca de la incentivación del ahorro por parte de los padres? Te lo digo porque he leído artículos en que se señala que el padre a veces, por las cantidades que su hijo ahorre de esta paga semanal o de la frecuencia que tenga, él le paga un interés, por ejemplo. O él, de cada 5 euros que ahorre, el papá le va a dar uno más. Si de esos 50 que reciben semanalmente ahorra 5, pues el domingo tendrá 6. Sí. El dinero sí que ahorra. Sí, una vez que... Pero eso no se puede hacer desde el principio, porque tiene que ir aprendiendo las cosas paso a paso y no se lo tenemos que complicar en exceso. Al principio tiene que ser muy básico, tanto ingreso y tanto gasto, y lo calculo y sé cuánto me queda y ya está, no hay que complicarlo más. Después sí se pueden introducir más conceptos como el del interés o como las deudas, lo que comentábamos antes. ¿Qué pasa si quiere hacer un gasto y no le llega el dinero? Claro, ¿se lo presto o no se lo presto? Y si se lo presto, ¿en qué condiciones? Claro, o sea, ¿con interés, sin interés, con un plazo, sin un plazo? ¿Qué opinas tú al respecto? Tu niño se ha gastado todo lo que tenía antes de tiempo, quiere una compra que la quiere mucho, el padre se lo adelanta, ¿y en qué condiciones? ¿Le cobra después interés? ¿Eres capaz de cobrar intereses a tu hijo? Te van a decir tus amigos, ¡por Dios! ¡Usurera! ¡Usurera! ¿Esto qué es? Yo pienso que no hay una forma correcta de hacerlo, que lo único que importa es que estén claras las condiciones, que el niño tenga claro cuáles son las condiciones que, con las que estamos jugando, digamos. En mi caso sí que le presto dinero a veces, a veces no, porque considero que a lo mejor me está pidiendo demasiado o que a mí en ese momento no me viene bien dejárselo. Él también tiene que saber que no siempre hay dinero disponible. Y de momento no le estoy cobrando intereses por mis deudas, pero no descarto hacerlo porque realmente también conviene que aprenda que después cuando salga del círculo familiar, digamos, que ahí afuera hay intereses y el dinero cambia de valor y un euro de hoy no vale lo mismo que un euro de hace 10 años. Pero él sí devuelve, el principal, ¿no? Devuelve lo que le has prestado. Claro, eso sí. ¿Esta devolución cómo se hace? ¿Como descuento de la paga futura, por ejemplo? ¿O como...? No, la paga yo la paga siempre se la doy completa y luego él va gestionando y a lo mejor si me debe mucho me dice te voy a pagar tanto cada semana. Vale. Y él solo se va gestionando. A mí me da igual cómo lo haga mientras se comprometa a hacerlo de un modo determinado y lo cumpla. Bueno, me gustaría que fueras mi banco. Hay formas también de aumentar ese dinero, ¿no? También me lo comentabas antes de hablar, de empezar la grabación. ¿A qué te refieres? Es decir, no solamente le enseñas a tu hijo a ahorrar o a planificar sus gastos, a gastar bien, sino que también quieres que él empiece a desarrollar, a encontrar formas de aumentar el dinero que tiene. Claro, él tiene que ser creativo para encontrar formas de conseguir más dinero, si es que le interesa conseguir más dinero. Que no siempre va a ser así, porque los niños tienen épocas en que ya les va bien con lo que tienen y no quieren esforzarse más y se contentan con lo que hay. Pero tendrán otras épocas en que quieran más dinero. la forma de conseguir más dinero no es decir, mamá, dame más o dóblame la paga. Entonces, se le pueden dar ideas, pero también hay que dejar que sea él el que vaya descubriendo. Le puedes dar tareas, digamos, contratarle, entre comillas. Siempre insisto en que no sean cosas que debería hacer por otros motivos. Tiene mucho peligro el empezar a pagar por cosas que debería hacer de todos modos. En casa. Claro, o por motivos de educación, por motivos de higiene o, o por motivos de salud. Que él entienda que son trabajos que caen fuera de la órbita de lo que se espera que él haga como miembro de la familia, por los cuales, después de negociar un precio, tú estás dispuesta a remunerarle con un dinero. Exacto. Y luego también puede salir del ámbito de la familia. Por ejemplo, aquí en Madrid no, pero en los pueblos, siempre cuando llega el buen tiempo, salen los niños con su cajita de cartón y con sus juguetes que ya no utilizan para venderlos. Y puede aprender que puede revender sus cosas, vender cosas de segunda mano, siempre que estén en condiciones y que sepa cómo poner el precio o negociarlo, como hablábamos antes. Ahí entra el tema de la negociación de precios. Tienes algo que ya no utilizas y está en buen estado y alguien lo puede aprovechar, en vez de donarlo, véndelo. O vete a pasear los perros de los vecinos y les cobras por pasear el perro. Eso depende también de dónde vivas. En ciudades es mucho más difícil que el niño encuentre una forma de ganar dinero. En uno de los libros de Robert Kiyosaki, que son absolutamente recomendables, él cuenta que cuando era pequeño, él y un amigo compraron una colección de cómics, que se ve que en la época no todo el mundo se podía permitir comprarlos, y empezaron a alquilarlos. Montaron en el sótano en su casa una especie de biblioteca de cómics y cobraban a los niños por dejarles leer sus cómics. Eso es fantástico, es espíritu emprendedor totalmente. Claro, tienes que ver las posibilidades reales según dónde vivas y el tipo de relaciones que tengas, pero siempre hay cosas que se pueden hacer por conseguir dinero. Laura, ¿cómo introducirías a tu hijo a la banca? No sé, ¿recomiendas que se abra pronto una cuenta corriente a nombre del niño y que el niño vaya al banco y empiece a ingresar su dinero? Si el niño tiene su propio dinero, sí. Si no, tiene poco sentido. Igualmente, hoy en día casi todo el mundo le abre una cuenta al niño casi nada más nacer y hay gente que le va ingresando ahí un dinero a modo de ahorro, pero que el niño a lo mejor ni lo sabe. Lo digo, por ejemplo, porque si me imagino que en mi caso pues no hubiera sido el caso, porque si tu papá te da 25 pesetas al fin de semana, pues poco hay que ahorrar, pero cuando estamos hablando... Bueno, podías haber ingresado una peseta a la semana. Yo tenía una hucha, era... Efectivamente, vamos a ver, claro, hucha. Claro, es que no se trata de... A veces la gente piensa que estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero, y no, solo con que ahorraras una peseta a la semana y al cabo del año habrías tenido 52 pesetas. Va, por supuesto. Que pero para la época ya era bastante. A mí me parece, te lo digo, yo imagino el caso, que no sé si el de tu hijo en concreto, pero un niño que reciba pues 50 euros al mes, ¿no? Por ejemplo, digo a la semana, vamos a ponernos 200 euros al mes. Eso ya es un dinero que a lo mejor... conviene que el niño no tenga pues en una jarra de plástico, sino en una cuenta del banco. Sí. Entonces, se abre una cuenta para el menor, etcétera, y se le da una tarjeta incluso de cajero. Sí, voy a lo de antes, siempre tiene que ser progresivo. Cuando tú ya ves que el niño, en el nivel en el que está controlando el tema y lo está entendiendo y lo está gestionando bien, entonces puedes dar una vuelta de tuerca más. Y empezar pues con el tema de los intereses, de la deuda, de abrir la cuenta en el banco y enseñarle. Claro, para eso tiene que haber visto primero cómo lo haces tú. Tiene que haber venido contigo al banco, tiene que haber visto que tú tienes una cuenta, qué es lo que se hace. No hace falta entrar en grandes explicaciones de cómo funciona el sistema bancario y todo eso, no hace ninguna falta. Es más, le podemos complicar más, más la vida. Pero sí, a un nivel que él pueda entender, siempre depende de lo que pienses que él está preparado para entender. También hemos comentado en alguna ocasión, y quiero que hablemos de esto ahora mismo, las inversiones. Tú me has comentado que tu hijo es inversor, tu hijo invierte, es decir, ya sería otro paso más. Sí. Más allá, ¿no? ¿Cómo se introduce a un niño en la inversión, vamos a decir, por ejemplo, inversión en bolsa, la compra de valores de acciones de una compañía? Mira, aquí voy a volver a Robert Kiyosaki, que comentaba antes. Tiene un libro muy bonito y muy interesante que es... ¿Cómo se llama? El cuadrante del flujo del dinero. De acuerdo. Que en él explica que hay cuatro cuadrantes en el flujo del dinero. Entonces, según ¿qué relación tienes tú con el dinero y sobre todo con cómo consigues tu dinero? ¿Estás en un cuadrante o en otro? Aquí entramos en todo el tema del trabajo, ¿no? ¿Cómo trabajamos para conseguir dinero? ¿Trabajas para otro y cobras tu sueldo a fin de mes? Y solo es eso, y de ahí puedes ahorrar, pero eso ya no depende de ti. O puedes trabajar para ti, eres autónomo, trabajas para ti mismo, entonces cuanto más trabajes y cuanto mejor trabajes, más puedes ganar. O puedes trabajar menos y ganar menos, y si trabajas mal vas a acabar cerrando porque nadie te va a contratar. Y hay un cuadrante que es muy interesante, que es el de cuando el dinero es el que trabaja para ti. Entonces, eso a los niños les fascina. Bueno, y a los adultos también, ¿no? Es muy interesante el concepto de que es el dinero el que trabaje para mí. Una vez que ellos han entendido esto, y para esto es necesario que en la familia se haya hablado de cómo trabajan los padres, de cómo consiguen el dinero los padres. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era pequeña había una cosa que no entendía. Bueno, había dos cosas que no entendía. Mi padre era empresario. Y para mí era un misterio el saber. Cuando él llegaba a la oficina, yo le decía, tú cuando llegas a la oficina, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer si no tienes un jefe que te mande? Para mí eso era un misterio. Y luego, ¿cómo cobras a final de mes si no hay alguien que te pague una nómina? Porque para mí lo normal, digamos, era que tienes un jefe que te dice lo que tienes que hacer, tú obedeces y a final de mes te da tu nómina. Eso para mí era un misterio. Claro, cuando a ti te lo explican y consigues entenderlo, te lo tienen que explicar a un nivel que sea asequible para ti. Entonces es muy interesante el ver qué posibilidades tiene un niño de hacer lo mismo. Un niño puede trabajar, no legalmente, pero tú como padre le puedes decir, te contrato para que me hagas este trabajo y te pago a tanto la hora o a tanto el trabajo que hayas hecho. Pero una vez que el niño tiene su propio dinero, bueno, ¿qué hacemos con este dinero aparte de comprar cosas? ¿Qué más podemos hacer? ¿Podemos hacer que crezca? ¿Cómo lo hacemos? Ahí yo lo que hice fue, se lo planteé como regalo. Por su cumpleaños le dije, tú eliges, te puedes regalar algo, un juguete, que te lo dé en el momento y que tú desde ya lo puedas disfrutar, o puedo coger ese dinero y comprar acciones. Yo le expliqué que comprar acciones es como comprar una pequeñísima parte de una empresa. Claro, para que él lo entendiera bien y para que le apeteciera, elegí una empresa que él conocía, que era McDonald's. Porque si yo le digo, te voy a comprar, no sé, acciones de Johnson & Johnson, me va a decir, ¿y eso qué es? Pero si le digo McDonald's, eso es algo que él puede entender. Y decidió que sí, que las quería, entonces se las compré. Y nada, simplemente pues le fui enseñando cómo va variando el precio, por qué va variando. Y a raíz de esto, pues claro, de repente las noticias de la tele ya no son tan aburridas. No importa. Porque resulta que nos afectan. Que es algo muy interesante también, el ver, por ejemplo, cuando subió el IVA. Él se dio cuenta de que eso le iba a afectar a él negativamente. Porque cuando él va a comprar un juguete está pagando IVA. Es muy interesante que a los 7 años tú seas consciente de esto y que digas, ostras, están subiendo el IVA. No te sabrá explicar lo que es el IVA, pero sí sabe que le afecta. Bueno, y además me parece que sería muy, muy divertido para un niño ver el gráfico de la evolución del precio de la acción. Hoy sube, esta semana ha bajado. Claro. A ver si llega a los 95, claro. Que la semana pasada estuvo casi casi, pero cayó. Sí, eso es interesantísimo, sobre todo porque es real. Sí. Porque yo todo esto se lo puedo explicar como algo que pasa ahí afuera, pero que no le afecta a él y no le va a interesar. Bueno, Laura, menuda entrevista más interesante que nos ha quedado. Me parece que hemos tocado tal variedad de temas y todos tan reales. Sí, tan prácticos. Tan prácticos y tan necesarios para nuestros hijos. Si te parece, vamos a poner aquí el punto final. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias, Laura, por haber aceptado nuevamente una invitación para conversar en libertad conmigo. Y seguramente te tendré en otro momento hablando de otras cosas de las que tú dominas. Un placer, muchas claro gracias. Claro que sí. Pues esto ha sido una conversación en libertad con Laura Mascaró. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.